Muy bien, continuamos entonces con la lección número 11. El problema número 3, lo malo que me han hecho. Como vivimos en un mundo lleno de pecado desde Adán y Eva, todos hemos sido heridos por alguien alguna vez en nuestra vida. Por alguien. Alguna vez con intención o sin intención, alguien nos ha tratado mal, nos ha golpeado, nos ha decepcionado, nos ha fallado, nos ha herido, nos ha olvidado, etc. Todos hemos experimentado ese dolor, algunos en un grado mayor, más mayor que otros, otros menos que otros, pero todos sabemos lo que es sentir dolor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un corazón desconectado de Dios, del amor de Dios, nunca puede dar amor a otro. Nadie puede dar de lo que no tiene o de lo que no ha recibido. Nadie. Entonces, ese es el gran problema que vemos hoy en los matrimonios, en la mayoría, perdón. Y por eso tanto divorcio, separación o peleas, conflictos, incluso en matrimonios que caminan con Dios. Y no quiere decir que vaya a haber una perfección total, absoluta, de que no haya ni una, claro, somos diferentes, va a haber una discordia, no estamos de acuerdo, etcétera. Y a veces una que otra reacción de listo. Pero, aquí viene el pero. Como venimos desconectados de Dios, súmele el dolor que hemos recibido a lo largo de la vida, y si no hemos hecho nunca un proceso de estos, de restauración, de ir a las raíces y apersonarnos de todas esas cosas, entonces, ¿qué pasa? Son corazones que se llenaron con otras cosas, corazones medios, vienen con otros, se juntan y empiezan a demandar el uno del otro, que se llenen los vacíos el uno del otro. Entonces, como Dios sí nos diseñó con unas necesidades legítimas así, pero las principales deben ser llenas con Dios, entonces es donde viene la tensión y viene la demanda. Es que usted a mí no me ama. Yo recién casado pensaba que mi esposa me estaba atacando y yo reaccionaba, yo creía que ella me quería controlar, y era que yo traía un pasado sin sanar, donde todas las mujeres que fueron novias o amantes, etcétera, como quiera, me trataban como un secundario, como uno de segunda. Yo nunca fui el novio oficial. Entonces yo traía una herida hacia las mujeres. Y por eso mi esposa me decía algo, yo mismo reaccionaba y decía, es que usted a mí no me va a controlar. ¿Y quién dijo que me iba a controlar? Yo era el que percibía por el daño en mi corazón. Entonces, eso es lo que suele pasar. Entonces termina causándose más daño y por eso llegan a la conclusión errada. No, nos equivocamos, usted no era la mujer para mí. No, yo creo que, aunque a veces obviamente se han salido de la voluntad de Dios algunos casos, pero no, casi siempre no, era la voluntad de Dios, esa era la mujer para ti o el hombre para ti. Y entonces toma la decisión, no, separémonos, y ahí se genera el daño, viene la distorsión, los hijos son los que reciben, etc. Entonces, cuando Adán y Eva desobedecieron, entraron por primera vez las heridas, el dolor, la vergüenza y todo lo negativo que vemos hoy. Sería muy fácil decir que lo malo nos llega tarde en la vida, pero no es así. Nos llega muy temprano. Y lo más triste es esto, que casi siempre llega primero a través de aquellos que deberían cuidarnos. Papá, mamá, los más cercanos. Y son las heridas que más duelen. Entonces, algunos han experimentado cosas que usted no se imagina, que uno tiene que escuchar en consejería. Cosas horribles que uno dice, ¿cómo puede haber tanta maldad y tanto dolor? Entonces venimos en una cadena maldita de dolor tras dolor que no se ha sanado y se ha procesado, no se ha ido a la raíz, y por eso el que hoy es víctima, perdón, el que hoy maltrata es porque ayer fue víctima. Algo pasó, eso no es que sea así. Ay, no, es que el señor es más cascarrabias, no le arrime que le pega, él es así. No es así. Algo lo volvió así, algo lo hizo que reaccionara de esa manera. Entonces, ese dolor pudo haber sido con intención o sin intención que nos lo causara. No importa, el hecho es que hubo o hay dolor allí. Pero aparte de nuestra familia también hubo otro círculo que nos hizo daño. Los amigos nos hicieron daño, los vecinos, los compañeros de clase, profesores, figuras de autoridad y hasta desconocidos nos han hecho daño. ¿Sí? Entonces, todo lo malo que nos ha pasado se puede resumir o meter en estas tres categorías: rechazo, abuso y maldiciones. Ahí metemos todo el daño de la humanidad, todo lo que nos ha pasado es que hemos sido rechazados, hemos sido abusados o hemos sido maldecidos. Entonces vamos a empezar a profundizar en cada uno de ellos.